en eso eres tú. Para adorarte toda, rasca tu manto azul. Señora del pecado, luna de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón. Incienso de besos te doy, escucha mi rezo de amor. Virgen de mente anoche, cubre tu desnudez, en las estrellas para alumbrar tus pies. Incienso de besos te doy, escucha mi rezo de amor. Virgen de medianoche, cubre tu desnudez en las estrellas para alumbrar tus pies.